todos los años nosotros empezamos a buscar voluntarios para que se acerquen a los espacios y piensen propuestas para trabajar con niños de 6 a 12 años y con adolescentes en el barrio Álvarez Guerrero de 13 a 18. Acá buscamos voluntarios para dar espacios de taller y para que acompañen diariamente la parte de complemento escolar. Y en adolescentes estamos buscando también para apoyo escolar y algún espacio artístico. Bien, ¿actualmente con cuántos ya cuentan de los talleres estos? Ahora contamos con un taller de música a la tarde, un taller de arte a la mañana, uno de tejido y uno de baile también por la mañana. Bien, ¿y otros años qué espacios se han abierto? ¿Qué talleres han llegado? Es de acuerdo a lo que el voluntario viene, hay talleres de música, de arte, de huerta, de cocina, de dibujo, de lo que ellos tengan ganas y quieran hacer. Bien, entonces lo que tienen que hacer es traer una propuesta armada para darse acá. Sí, y en el Álvarez Guerrero. Sí, se acercan acá a Mitre 1086 con su propuesta, o si no tienen y tienen ganas de hacer algo, se acercan y vemos en qué podemos pensar juntos alguna propuesta para ellos. Bien, a su vez también acá realizan talleres de formación. Sí. Profesional. ¿Qué talleres se van a estar realizando este año? ¿Ya comenzaron? Esta es la última semana de inscripciones. Hay dos talleres de herrería. En realidad son capacitaciones en oficio. Hay una capacitación en herrería y hay un taller de soldadura para más jóvenes o de 16 años en adelante. Después hay un taller de carpintería con la misma modalidad. Capacitación y un espacio de taller. Y después hay un taller de electricidad. Bueno, muchas gracias. ¿Algo más que quieras? No, que se acerquen nada más. Que vengan esperamos. A proponer. Sí, que se acerquen. Nosotros estamos de 8 de la mañana a 8 de la noche. Así que vengan. Bueno, muchas gracias. De nada.